Conectamos con la gruta del gran eremita Fray Juan Ignacio de la Cuesta, quien, por otra parte, hoy abandona las alturas para acercarse a los desiertos almerienses. En efecto, vamos a visitar una bellísima localidad, Mojácar, de la que incluso se ha llegado a afirmar que el propio Walt Disney nació allí. Pero claro, será una leyenda urbana. ¿Qué tal, Fray Juan Ignacio? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Tú piensas que Walt Disney nació allí, en Mojácar? Ignoraba totalmente el dato y además creo que no. Pero no me seas tan agresivo, hombre, no me seas tan agresivo que si alguien lo ha dicho será por algo, ¿le verían por allí? Yo no sé, no había oído nunca comentarlo. Pues ya te lo digo yo, que para eso estoy en todas estos frentes, ¿no? Yo, la única relación de Walt Disney con España es que se inspiró en el Palacio Episcopal de Astorga para hacer el Palacio Blancanieves, pero nada más. No. Fue el castillo de Luis II de Baviera. El dato que tengo yo, vamos, tampoco vamos a exagerar, pero... No lo sé, pero es que resulta que estaba leyéndolo esta tarde en una guía turística. Digo yo que quien lo habrá dicho será porque pensaba que es así. El castillo de Blancanieves, el castillo de toda la vida... Pues eso dice aquí, que era el Palacio Episcopal, el de Gaudí, de Astorga. El de Astorga. Eso pone aquí, oye, yo, está publicado, te puedo decir la editorial y la guía y todo. Pero bueno, aquí, ¿qué disensión interna tenemos ahora mismo, Fray Juan Ignacio y un servidor? Si a mí me preguntas, yo creo que es el de Luis II de Baviera, ¿eh? Yo también, siempre se ha dicho... Pero aquí lo pone. Siempre se dijo eso, el gran mecenas de Wagner, ¿verdad? Y bueno, el excéntrico Luis II de Baviera. Bueno, será alguno de por allí que se le animó el cuerpo. Ahora que lo dices, el de Astorga tampoco está mal, ¿eh? Hombre, es una piececita sí. Muy hermosa y muy imaginativa por parte de Gaudí también, ¿eh? Venga, pues vamos a apuntar los dos. Oye, ¿acaso Fernando II de Aragón y César Borgia no sirvieron de modelo a Maquiavelo? Dos pueden ser el modelo también. Bueno, claro. Pues vámonos a Almería, porque Almería sí que encierra magia, ¿verdad? Es un lugar tan distinto, ¿verdad? Es una tierra donde la naturaleza se manifiesta en una de sus sequiedades, como dirían los chilenos, más hermosas. Sí. Porque siendo una zona prácticamente desértica, es limítrofe con el Mediterráneo de un modo brutal. Sí. Entonces, el contraste entre lo que es el mar y lo que es estas tierras de yeso y de lomas perdidas y desérticas es impactante, no solamente a los ojos, sino también al espíritu. Porque las soledades de allí llevan a grandes meditaciones. La verdad es que llevan... Hombre, tenemos un desierto en España, es que parece que no. Sí. No es el único, por cierto. Pero este es especial porque es un desierto ya prácticamente africano. Los grandes desiertos españoles, ¿verdad? Pues este, el de los Monegros, ¿no? Sí, bueno, hay varios. Hay varios, sí. Hay varios. Este en concreto, el desierto de Almería, es muy inspirador porque sus formas son muy sugerentes, ¿no? Dicen, vi un reportaje de esto sobre denominaciones de origen, que ahora están sacando un aceite del desierto, están haciendo que los olivos hayan florecido en el desierto y sacan de ahí un aceite exquisito en Almería. Una edición muy limitada, claro, y muy poquito. Pero que es una tierra que, bueno, dentro de lo que cabe, pues es fértil, ¿no? Pero sí, claro, pero que incluso tiene un subsuelo absolutamente magnífico, porque mira, no muy lejos de Mojácar, a muy pocos kilómetros, tenemos el paraje natural de los Yesos de Sorbas, donde tenemos un complejo de galerías subterráneas tremendo, de excavado precisamente en yeso, con unas formaciones, por ejemplo, en la Cueva del Tesoro, verdaderamente magníficas. Y además que incluso se puede visitar porque el profano puede contar con la ayuda de incluso un grupo espeleológico que hay allí que organiza visitas a aquellos conglomerados, ¿no? Cueva del Tesoro, no me digas más, algún musulmán que perdió por ahí el cofre, ¿no? Bueno, en este caso el tesoro está muy muy bien, vamos, quiero decir, muy justificado, porque las estalactitas de cristal de yeso son como joyas dentro de un joyero, vamos, es una maravilla ver aquello. Y Mojácar, pues no solo turismo, ¿no? Y Mojácar no solamente es turismo. Mojácar es que habría que remontarnos a muchísimos años atrás, porque hay que ir hasta la cultura de los Millares, la cultura del Argar, para encontrarnos con una arqueología verdaderamente fascinante de los hombres que se asentaron justo en estas tierras de cara al mar para hacer su propia vida, ¿no? El Indalo, ¿no? Efectivamente, porque en esa Mojácar que vemos hoy tan blanca de casitas que el sol llena de sombras azules, apareció la cueva de los letreros, donde tenemos al Indalo, que es una especie de diosecillo extraño que parece como que está sujetando la bóveda celeste con sus manos, porque realmente tiene un semicírculo por encima de su cabeza, y que se ha constituido en prácticamente el emblema de toda Almería. Sí, sí, sí, es todo un icono, ¿verdad?, de aquellos años, y la verdad es que es un elemento mágico, que nunca sé muy bien si es Indalo, Índalo... Yo creo que es Indalo. Es Indalo, ¿verdad? Es Indalo, y además porque el nombre de Indalo, que se le ha dado a este muñequito, que por cierto no es privativo de Almería, porque yo lo he encontrado en otras zonas, por ejemplo en Conquezuela, en Guadalajara, pero vamos, en este caso concreto, el famoso Indalo, el hombre del arco, como le llaman de alguna manera, hace referencia también, o ha sido bautizado así, por San Indalecio, que es uno de los siete varones apostólicos en España. Y además esto generó todo un movimiento artístico a su alrededor y bohemio que se centró precisamente en la zona de Mojácar, donde la luz, bueno, pues ayuda también a entender muy bien la pintura, por la presencia del Mediterráneo es absolutamente definitiva. Se puede decir que Mojácar es lo más hippie de Almería, ¿no? Bueno, sí, en su tiempo lo fue, hoy día ya no. La verdad es que la cultura hippie ha perdido ya muchísima, muchísimo poder, porque claro, realmente... Sí que es verdad que generó en la zona, ¿verdad?, un núcleo de artistas, ¿no? Sí, bueno, y que además utilizaron pues, justo al Indalo como su emblema. Como su emblema, y la verdad es que es un animalito del que se dicen muchas cosas, porque se habla de él que es el guerrero que sujeta al arco iris y o representa la paz entre el hombre y Dios, precisamente simbolizada por eso, por alguien que sujeta la bóveda celeste, ¿no? Y estas cuevas, en concreto la cueva de los letreros, ¿se puede visitar? La cueva de los letreros está en Vélez Blanco, no exactamente en el propio Mojácar, aunque en Mojácar es donde más se ha desarrollado icónicamente. Sí. Pero no estoy seguro de que se pueda visitar o no. Yo creo que en el Cerro de Maimón, que está en Vélez Blanco, está allí la cueva y supongo que debería estar protegida, ¿no? Pero porque es monumento nacional desde 1924... Y la verdad es que esas pinturas son muy sensibles y entonces es mejor que no andemos ahí hurgando. Monumento Nacional desde 1924. Efectivamente, a los letreros. Bueno, pues la visita a Almería siempre tiene pues estos recovecos, estos momentos dulces, mágicos. No olvidemos que muy cercanito a la zona está una de las reservas más fascinantes de España, que es una reserva submarina, que es el Cabo de Gata-Níjar, donde tenemos los fondos más interesantes que pueda encontrar un buceador en aquellas aguas totalmente azules. Algo más, verdaderamente magnífico, que merece la pena visitarse. Dicen que se sacan unas fotos submarinas extraordinarias, ¿eh? Bueno, sí, yo algunos de mis compañeros últimamente han andado por allí y me han traído unas fotos de sardinos de una cierta calidad, vamos, muy muy eróticas, sí. ¿De sardinas? Sí, de sardinos. Ah, sardinos. ¿Qué es un sardino? Yo no sé. No, pues nada, es una broma. Ah, una broma, ya. Es una broma. Porque lo digo porque lo tengo ahora mismo de protector de pantalla el ordenador y tal, y cada vez que los veo y tal, digo, hombre, estos sardinos y tal deben estar exquisitos, escabechados. Bueno, pues esa visita a Mojácar, ese lugar también en Vélez Blanco, la cueva de los letreros, donde se descubrió el Indalo, y monumento nacional desde 1924, una visita mágica, muy recomendable, y sobre todo, pues, hombre, toda la orografía, todo el territorio almeriense, ¿no? Que hay cosas interesantísimas, no solo la ciudad de los Spaghetti Western. Hay otras cosas, por ejemplo hay una reserva de fauna subsahariana que se nos antoja pues imprescindible, ¿no? De las únicas que hay en Europa, ¿no? Efectivamente, es una tierra riquísima, sobre todo porque es una tierra de luz, de mucha luz. Sí señor, la tierra de la luz, Almería. Bueno, pues vamos a rendir homenaje a Almería, venga. Bueno, pues quizá podríamos hacerlo en palabras de Serrat, ¿te parece? Muy bien, a ver. Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor, llevo tu luz y olor por donde quiera que vaya. y amontonado en tu arena, guardo amor, juegos y penas yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos, de Algeciras a Estambul, para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura, y a tus atardeceres rojos acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Bueno, estoy ahora mismo emocionado, mi corazón está henchido de lágrimas y de... ¿Por qué he traído hoy? Quiero contar un poco por qué he traído hoy esto, porque no hace muchos días se ha reunido un montón de expertos sobre el tema y han declarado a la canción más importante del siglo XX que se haya grabado en España. Del pop y del rock, Efectivamente. Sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy oportuno. Poemas. Muy bien traída esa referencia musical y efectivamente Mediterráneo es la mejor canción, según los especialistas y según yo creo todos, la mejor canción grabada en España durante todo el siglo XX, Mediterráneo Serrat, allá por finales de los 60, ¿no? Sí, sí, vamos, tengo el disco aquí, no voy a ponerme ahora a mirar la fecha, pero sí. Yo creo que es del 72, 73 aproximadamente. Sí, yo diría incluso antes, yo diría del 69. Incluso antes, ahora lo miraré con más detalle. Sí, pero lo que sí que es cierto es que Serrat no sabía exactamente que estaba haciendo uno de los grandes poemas dedicados al mar Mediterráneo. A la gran joya que tenemos, que es el Mediterráneo. Muy bien, Juan Ignacio, has estado cumbre, así que te mereces un retiro extraordinario, pues tomando algunas exquisiteces de Almería, algunos dulces, alguna cosita, ahí en tu gruta, bueno, pues ya te lo llevaremos por seguro. Me voy a preparar unas sardinitas escabechadas, que no sé si eso es de Almería o no. Es lo que más te gusta a ti cenar, ¿no? hasta la semana que viene. Venga, hasta luego.